libertad. Un mambo para bailar. Mambo la libertad. Mambo la libertad. Mambo la libertad. Mambo la libertad. Me tiro de aquí para allá.